Videla, en las respuestas que le da a Govelo, quien lo entrevista largamente, dice, hablando de lo que ellos llamaban la lucha contra la subversión, era fundamentalmente una guerra de inteligencia. Ese es el párrafo que subrayamos. La admisión de Videla, después vamos a ver que en otra parte del libro está como prueba, en una de las cajas de prueba, Videla admite que para la fecha de la contraofensiva esa hipotética guerra estaba terminada, o sea que ni siquiera había guerra. En otro texto, Videla dice eso que están viendo ustedes ahí. La inteligencia era fundamental para detectarlo. ¿A quién? Al que ellos llamaban delincuente subversivo. Detectarlo, ubicarlo, identificarlo, prenderlo si se podía o aniquilarlo si ofrecía resistencia. Eso es todo. El hecho de que las detenciones no reunieran orden de un juez, como ocurre en épocas de paz, no significa que se trata de detenciones ilegales. Menuda conclusión a la que llegaba Videla. Las detenciones que no requerían orden de un juez, para él no eran ilegales. Pero ahí también, en esta confesión, Videla dice el rol fundamental para detectar, ubicar, identificar, prender y aniquilar a todas y a todos los que capturaban. En un documento llamado Conferencia de Florencio Varela. ¿Quién era Florencio Varela? El abogado defensor del genocida Riveros, el jefe de Campo de Mayo desde fines del año 75 hasta 1978. En la segunda página de la desgrabación de una conferencia que da Florencio Varela en septiembre del 2003, organizada por ANUAR. ANUAR es una de estas organizaciones que nuclea militares que reivindican los golpes de Estado. Dice Florencio Varela, está claro que el sistema que se adoptó era conocido absolutamente por todos los militares que estaban en actividad a partir de 1975. No hay uno solo que pueda decir que ignoraba todo esto. Y el que así lo afirma es un desleal, un traidor y un cobarde. No hace más que reafirmar los conceptos que venimos diciendo desde muchísimas querellas y organismos de derechos humanos, todos los que participaron en este sistema, fundamentalmente en inteligencia, todos conocían el sistema de exterminio, que es de lo que habla Florencio Varela en esta conferencia, que pensó que nunca iba a trascender, pero que fue grabada y cuyo texto fue hallado en el allanamiento que se le hizo a Jorge Rafael Videla para obtener esta prueba documental. Está claro, entonces, creemos, el sistema utilizado y desde ya la responsabilidad absoluta de cada uno de los integrantes del sistema de inteligencia y en particular de los 6 imputados de acá.